se ha marchado, nadie lo ofendió. Solo es un capricho de su vanidad, porque no he cumplido lo que prometí. Me ha dejado un cielo sin amanecer. Vamos, cantinero, traiga más licor. Quiero hacer un brindis por un nuevo amor. Esta noche quiero mis penas matar. Pongo usted mi disco y un trago de ron. Amanecer sin amor, amanecer sin querer. Despierto en mi cama, hay alguien que me ama. Qué pena no seas tú. Amanecer sin amor, amanecer sin querer. Despierto en mi cama, hay alguien que me ama. Qué pena no seas tú. Cielo sin amanecer. Vamos, cantinero, traiga más licor. Quiero hacer un brindis con nuevo amor. Esta noche quiero mis penas matar. Con usted mi disco y un trago de ron. Amanecer sin amor, amanecer sin querer. Despierta en mi cama, hay alguien que me ama. Qué pena no seas tú. Amanecer sin amor, amanecer sin querer. Despierta en mi cama, hay alguien que me ama. Qué pena no seas tú. Amanecer sin amor, amanecer sin querer. Despierto en mi cama, hay alguien que me ama. Que pena no seas tú.